En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. No, paren un poco, por favor. Pará, no, no. Llega Luciana Pecker. Los borrachos de género. Marca bien, trayendo buenandas. Pide por favor que la bajen con cuidado. Que no la revolen. Con cuidado, por favor. A ver, sí, no, no toquen el piano. Bueno, bájela, bájela. No, no, no, no. Cuidado, por favor. Jesús. Se cayó sobre el piano la tirada. Bájenla del piano, por favor, pegó contra el piano. A ver si tenemos más cuidado con nuestra gente. Che, loco, que es la única columnista de género para que tengo. Bajala, ayudala, pero que no pise las teclas. No tengo repuesto, no tengo repuesto de Pecker. Que no pise las teclas para bajar. Ay, Dios mío, qué quilombo que hace esta gente. Tengo miedo de romper ese piano, te voy por un pelito. ¿Te diste? Con lo lindo que es el piano. No, pero tengamos cuidado, yo te pido, controla a tus muchachos. Tuvo mucha repercusión el otro día, que me subí al parlante por suerte y no me caí. Me llamaron de San Antonio de Areco, me preguntaron si estaba arriba del parlante. Mirá. Pero bueno, y hoy lo veo descontrolado al Perín. Nunca lo había sido. Y Alpe también se sumó y te estaba revoleando. Bueno. No, es el momento. Yo necesito que se empoderó a Perina. En estos momentos tenemos que estar también tranquilos, chicos. No puede ser toda una locura. ¿Cómo anda Pecker? ¿Qué me trae? Bueno. Cosas de cosas lindas. O cosas de... Todo lo que te gusta. ¿Te pueden decir las palabras? Todo lo que te gusta. Bien. Todo lo que te gusta en un combo. ¿Todo el colectivo lleno? Todo el colectivo lleno. Vamos. Para hacer lo que quieras. Vamos, me subo. Solo, acompañado, con chicos, con chicas. Bueno, todo lo que al vino le parece mal es todo lo que nos gusta a nosotros. ¿Quién es Albino? Todo lo que a la banda de género le encanta. Albino era el soldado chamamé. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. No, para mí, Albino, es el soldado. Ahí está el señor Salaza, que es conocedor de estos temas. El soldado chamamé era Albino Benigno Rojas Martín. Ah, mirá. Que casi también pasó a la política en un momento, cuando cuando había un gobierno parecido al actual, al que va a venir ahora, el de Macri. El soldado chamamé. Bueno, entonces este Albino, ¿quién es? Es otro, bueno, Albino. Vos sabés que eso es parte de esta historia, ¿no? Porque el gobierno de Carlos Menem fue el más conservador, estuvo a la derecha del Vaticano, de hecho, en la cumbre del Cairo, en la cumbre de población. ¿Sí? ¡Uf! De hecho, Virginia Fraganillo, que era Consejo Nacional de las... No, era... Crea el Día del Niño por Nacer. Políticas, pero no conservadoras. Ultra conservadoras. Más conservadoras que el Vaticano en los lineamientos internacionales de Naciones Unidas. Miercoles. Y en su vida privada, viva la pepa. Chuchito, el baile, la joda. Pero para él solito. Perla. ¿Entendés? Sí. No. Alegría para todos. En cambio, la banda de género, ¿qué quiere? Alegría, placer, joda, diversión para tutti y no solamente para los que se ponen frente a las cámaras a darse besitos. Muy bien, Peque. Bueno, ahora te voy a contar todo lo que dijo Albel Albino, es el presidente de CONIN, no fue designado finalmente ministro de Salud. ¿Qué es CONIN? CONIN es una organización que se ocupa de la desnutrición infantil. Ah, muy bien. Es todo un tema que... No es que se ocupa técnicamente bien de la desnutrición infantil y tiene ideas conservadoras en la sexualidad, que es lo que un poco nos están queriendo decir estos días. CONIN también viene de un plan de Chile, de una idea de desnutrición que es como si vos atacaras un foco y dieras una vacuna, pero además trabaja con las mujeres, con las mamás de los chicos desnutridos, lo cual está bien desde un plan integral, pero en este caso, cuando baja línea, si vos decís que está mal el uso de preservativo, estás condenando también a las mamás si querés trabajar con ellos. O sea, no es que sería algo inocuo que Abel Albino, aún no siendo ministro de Salud, diga las cosas que dice en su trabajo en desnutrición, porque tiene toda una idea sobre la infancia, la adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos. Y lo que es importante entender es que ya no se trata, digamos, esta es una batalla ganada. Ya no estamos discutiendo si está bien o mal el uso del preservativo. No. Es una ley. Sí. Hay que repartir 4 millones de preservativos por año. Bien. No se puede ir para atrás. Ese paquete está cerrado, digamos. Esa batalla se ganó, que sí, por supuesto, si alguien quiere ser fiel, si alguien quiere llegar virgen al matrimonio, si alguien no quiere ser gay, que lo haga en su casa, en su cama, no, nadie el lo que obliga. No quiere ser gay puede. Sí. Está claro, no, lo dijo Luciana Pecker. Bueno, bueno, no, no, es importante. O, va a ir el título, va a ir el título de la nota. Sí, el que no quiere ser gay, el que no se quería casar, el matrimonio igualitario, puede. Amilla, sí. Tranquilo, puede. Vamos, el que tú quiere, puedes. El que no quiere masturbarse, puede. Puede también, sí. Y bueno, muy bien. El que no quiere tener sexo solo por placer y solo como una bendición de Dios, también puede. Ay, no te notás, ¿no? ¿Cómo era esa fórmula? Rara, muy largo. ¿Sexo solo para procrear, solo como una bendición de Dios, sí, o también por no, pura yo entretenimiento? Si pienso en Dios no puedo tener, no hacer nada. Me asusto. Me asusto y todo, sí. No, no, me machurro. También tampoco la pachurro, me apachurro. No, no, no, en Dios no puedo pensar. Bueno, entonces en esta te anotás. Según Abel Albino, sí, no hay que usar preservativo porque... Y los que y también están los que quieren tener sexo... ¿Solitos? No, alguna... ¿Alguna vez? Ah, está bien. Bueno, claro. Bueno, no traigamos quejas personales a este lugar. No, bueno, pero por ahí represento un sector, mi pequeño, me imagino, de la población. Bueno, entonces... Bueno, pero a veces escuchar a Abel Albino puede ser estimulante. ¿Qué dice Abel Albino? Pero dale. ¿Quién? Yo, bueno, pues, ¿quieres escucharlo un poquito? De Conin. Yo te digo que después de esto vas a llegar con tantas ganas que de pura bronca... La banda de género va a hacer tener sexo descontrolado, pero con cuidado y con placer, toda la semana. A ver, escucha un poquito de Albino. Hay personas que se masturban, sí, y que jamás tienen una relación normal. Ajá. Están con su esposa, verdad, o están con su marido y, sí, se van al baño para completar el ciclo. Ah, qué barba. Porque no alcanzan a completarlo ese ciclo si no se masturban. Y produce la masturbación una verdadera tiranía en el ser humano. Así, ay, que lo correcto que yo diría es que no se masturben. Ay, ay. Habría que a mí me gustó. Hay que tapear el baño, hay que tapear el baño. Pecker, no lo puedo odiar al vino. ¿Por qué te porque gustó? Me gustó el vino. No, como Boris. ¿Esto es en serio? Es el Boris conservador. Es el Boris del sexo. ¿Vos sabés qué? Hay un... Qué lindo. Digamos, ¿cómo ahora se van al baño? Digamos. Sí, el chabón está pensando en cosas rarísimas. Al vino, no, vaya a un psicólogo. Al baño, al vino. ¿Sabés que vi una película el otro día? El pedazo que no trajo. Hay más, hay más. ¿Hay más? Hay para tirar al techo. Pero hay uno primero otro día que se llama Don John, donde justamente está con Scarlett Johansson, o sea, la chica más linda que te puedas imaginar, sí, y termina mirando pornografía y masturbándose. O sea, Albino le daría la razón. Ah, ese es el de Albino, ese es lo que vio Albino, vio la misma película. Vio la misma película, claro, Albino. Claro. Porque ya, y toda la película es como un poco una oda que al final la pornografía es muchísimo mejor que estar con una mujer. Ah, claro, buena, no está, ni que sea Scarlett Johansson. Ahora, ¿cómo, sí, un tipo que tiene la después cabeza podrida puede tener un lugar destacado? ¿Por qué la cabeza podrida? Es divertido lo que piensa también. No, no, o sea, ahí me voy a... No es divertido, porque... Para mí es como Saborido, para mí es como Pedro Saborido. ¿Tenés más frases? ¿Tenés más frases? Tengo más frases. A ver, Barra, si te seguís divirtiendo. A ver. La homosexualidad es un problema que tiene una persona por la cual consulta más de una vez. El origen pueden ser construcciones sociales, no hay una sola causa. No. Es multicausal, pero está estudiado, ¿eh? No lo considero una enfermedad, por suerte. No, un problema. Hay varias variables que conducen a la homosexualidad. Más de una vez, por ejemplo, son violaciones dentro de la misma familia. No, ahí ya se puso oscuro. Lo conozco por el consultorio, pero este tema no lo había abordado. Pará, ¿qué libro. Consultorio tiene este hombre? No, es médico. ¡Ciérrenle el consultorio al viejo loco! ¡Ciérrenle! ¡No es joda! ¡No lo dejen atender! ¡No, iba a ser ministro de salud! Sí, bueno, pero ministro, firmaron un acta en la casa de Carrió. Pero chicos, es ministro de Economía, pero acá, o sea, se puede venir el ministro de Drácula. Acabar con a llegar a pobreza cero, por eso lo llamaron. Bueno. No, pero no lo dejen atender a la gente, está chiflado. Por eso. Bueno. Después también unas palabras muy lindas sobre el recto, que no está para recibir, sino para dar. No sé, si puedo ser tan explícita, ¿entendés? No, no lo lea. Es el como una ONG, anal. Es como una ONG. Sí. El sexo anal. Sí. Chico-chico, chica-chico. Sí. Chica-chica. Sí. Bueno, el sexo anal siempre está mal, porque el recto no está para recibir. Aparte dijo ahí que... está, lo tiene, Abella dice que lo tiene. A ver, es contra la naturaleza. A ver. Ese es el asunto. Así porque es. Si alguien quiere... no debe violar el orden natural, no, hay que talar tiene los que bosques. Tratar en la medida de lo posible de continuar ese orden. Pero natural. Si a una pareja le gusta por determinado lugar o por determinado otro, es un problema y una decisión de esa pareja. Pero lo si que le quiero... tengo que aconsejarlo, los aconsejo. Aconsejelo. Yo digo, mire, no crucen por aquí porque es peligroso. Ahora, si quieren cruzar por ahí... No, perfecto. Por ahí no va a cruzar. Si usted lo no quiere hacer, puede hacerlo. Lo que yo le digo es que no lo haga. Se señala al virus. Porque el recto es un órgano de excreción, no de absorción. Ay, no está anatómicamente hecho, funcionalmente hecho para eso. Y trae trastornos. Incontinencia luego, por ejemplo. Yo lo conozco, lo he visto más de una vez. Lo conocé. Sí, es buenísimo. A ver, perdón, pero... después puede ser un problema sentarse, claro. Falta la parte, ya que agarramos por la cuesta, señor. Lindo. Falta la parte donde dice, y aparte duele, dice en un momento. Es un poco fuerte para esta hora, pero es lindo. Es bueno, el humor de Albino no está mal, ¿eh? Para que no duela, por ejemplo. Esto es una columna de género opulenta. Esto no va, no es tradición, familia y propiedad, no. No, la verdad es que... yo estoy sorprendida porque no sé si es una joda, chicos. Para mí es una joda de Pecker, no existe Albino, no. Es un personaje tuyo. No, Capuzotto, por eso digo, es aburrido. El ángel para la pobreza cero para combatir la desnutrición en la Argentina, fuente citada en todas las notas... Luciana, ¿no era Marcelo Chirinos el que hablaba? Están preguntando acá... Por Twitter nos preguntan que si es Marcelo. No. Es lindo personaje para todos en cuero, el Albino, ¿eh? Es un bombón. Albino, bueno, te digo que te la estoy guiando. ¿Sí? Por ahí lo traemos. No, pero es fuerte. No se supera. Haceme un poco de Albino, Marcelo. ¿Y vos decís que es una como una eminencia en la cuestión del hambre? Sí, hace muchos años que tiene una sede en Mendoza, es un tipo de formato imitado de Chile. Estoy averiguando algunas denuncias que me llegaron. ¿De Mendoza? Sí, y trabaja con mujeres, y fue candidato a ministro de salud. Tienen las fotos con Mauricio Macri, con Elisa Carrió. En Mendoza hay unos grupetes... fuertes. Eso. Sacó el libro, entonces ese libro se empezó a difundir ahora justamente al estar en la banda de candidatos. No, por la cola no. No cruce la calle, bueno, quiere poner semáforo. No, cruce por acá, y está el doctor Albino señalando. Haciendo que no con el dedo. Por acá no. Que se cruce, ¿no? Y bueno, ¿el nombre de su libro lo tenés por ahí? El nombre del libro ahora te lo busco para decirte. Se llama Gobernar es poblar. ¿Paternidad responsable o fornicación asistida? Bueno, no. Eso que parece muy gracioso. ¿Por qué es? ¿Qué es fornicación? Porque la ley de salud sexual y procreación responsable fue una gran derrota a estos sectores. Está aprobada en el 2002, desde el 1983 que se peleaba, llevó casi 20 años al movimiento de mujeres pelearla, que es justamente la que garantiza anticoncepción gratuita. Y estos pensamientos no es como dice Alfredo Leuco, que la peleaba a Julia Mengolini, bueno, son sus valores, no los compartimos. Pueden ser sus valores individuales, pero ya no pueden ser valores sociales porque son ilegales. Claro. Más allá de la joda que da para la joda, esto es ilegal. Decir que el preservativo no sirve para combatir el SIDA es ilegal. Eso hay lo decía ley de salud sexual y procreación Juan Pablo, ¿te acordás? Juan Pablo era. Sí. Claro, y Ratzinger también. Sí, todavía la iglesia no avala el uso de preservativo, solo en el caso de prostitutas. Papá nuestro, ¿no? El Papa Nuestro tampoco. Para mí sí. No hable en contra. Vamos a preguntar un día. El nuestro. No, que sí, bueno. ¡Ah! Ese no es el Papa. No, digo, ese Papa, yo ya sé. Que venga y le preguntamos. Que venga y le preguntamos. Para mí. No sé qué diría el canciller tampoco. Para mí te dice que... ¿Le gustaría el canciller? Te hace una guiñada de ojo. ¿Canciller? No, canciller no. No le preguntemos nada. Canciller va a estar de acuerdo con toda la... No, con Albino, no. No, es un colectivo LGTB, él solo, el canciller. No. Sí, pero también, claro, público no. No, puede ser. Bueno, es un personaje contradictorio. Bueno, muy bien, me gustó. ¿Te gustó? La verdad, me gustó tu columna, muy, muy buena. Bueno, me trajo alegría. A contralvinear toda la semana la banda loca de género. Sí. Que hagan la contralvino toda la semana y hagan todo lo que quieran. Es muy... es raro, o sea, el tipo piensa como en 1910. Sí, pero... ¿Finalmente no va a tener un cargo o sí va a tener? Por ahora no tiene un cargo, hay que ver si hay fondos públicos en para un museo. Plan, que no es Yo creo que lo pueden poner en un museo. tenemos que maneje un museo de cosas viejas y entonces él habla y dice, lo vestimos y habla como un tipo de 1910, 1920. Un canal porno. No le va a gustar. No, pero un consultorio viejo que te reciba fumando, ¿viste? Un ¿cómo? Programa. Te reciba... Un programa a la medianoche. Sí. A la cama. Sokolinsky, a la cama con Albino. Sí. Es con Babi y Chicopar, no estaría mal a las 12. Está bueno. En taca-taca. Al pan pan y a ver al vino. Y le damos. Y a la noche te da los consejos. Por acá no, por acá sí. Es lindo. Solo en nombre de Dios. Es que termina siendo excitante, ¿no? Tanto culo de Tinelli, yo creo que no te da gana de nada. En cambio, con tal de hacerlo sufrir al vino... Capaz que toda la semana la pasamos bien. Qué lindo. Muchas gracias, Pecker. Te mandamos. Nos vamos con un abrazo. Con un audio fuerte. Más. Vamos con un audio más de vino. Cerramos. El preservativo puede fallar. Sí. En realidad, soluciones a los problemas del hombre no son técnicas. Las soluciones son éticas. Son decisiones que tenemos que tomar. Claro. No es una contradicción lo que estoy diciendo. Al contrario. Yo creo que tenemos que tener un sexo responsable. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Todos en cuero.